Comencemos. Estoy aquí con uno de los obreros más conocidos del lugar. Hola, me llamo David y trabajo en esta fábrica. Encantado, David. Yo me llamo Boston Hike. Voy a comenzar a realizarle una serie de preguntas para responder un informe. ¿Le importa? No, por supuesto. Adelante. Ok. ¿Cómo se organiza el trabajo en esta fábrica? Pues verá, señor Boston. En esta fábrica utilizamos un sistema de producción en cadena. Ajá. ¿Y cómo funciona este sistema de producción en cadena, señor David? Pues verá, deje que le explique. Cada obrero realiza una parte del proceso. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me encargo de las suelas de los zapatos y no del zapato entero. Entiendo, cada obrero realiza una parte del trabajo para lograr un producto al final. Es una técnica muy interesante. ¿Y cómo valoraría su función? ¿Le gusta? ¿No? Bueno, gustarme tampoco es el trabajo soñado, pero está bien. No necesito formación y me pagan por ello. Vale. ¿Y qué opina de su jefe? Pues tampoco puedo opinar demasiado de él. No lo veo mucho porque tampoco se acerca demasiado a la fábrica. Ajá. Pero es el que nos paga. Supongo que es un jefe como otro cualquiera. Entiendo. Verá, he leído varios informes acerca de la salud en las fábricas y no son muy positivos. ¿Es cierto que en esta fábrica las condiciones de salud son malas? Sí, bueno, para empezar, las ventanas están siempre cerradas y las máquinas expulsan mucho vapor al aire. ¿Entonces este vapor es contaminante para vosotros? Sí. Ajá, ¿qué más? Bueno, a veces con las herramientas es fácil infectarse, ya sea por heridas o por cualquier cosa. También está todo muy sucio. Vaya, eso es muy peligroso. ¿Y algo más? Bueno, somos un gran número de obreros y estamos, digámoslo así, apiñados. Así que si uno está enfermo, pronto lo estarán otros 20. ¡Qué mal suena eso! Dígame, ¿alguna vez ha tenido usted problemas de salud escuchando lo que acaba de decir? De momento no. Pero bueno, esperemos que no. Entiendo. ¿Entonces teme usted enfermar? La verdad es que se enfermaría, pero debería de mi trabajo de inmediato y podría llegar a morir. Pero, sin embargo, pensar en eso no ayuda mucho, ¿verdad? Pues no. ¿En qué prefiere pensar usted entonces? En que conservaré mi trabajo, o que algún día mejoraré mis condiciones y que incluso cobraré más. Ya veo. ¿Y por qué podría perder su trabajo actualmente? Porque me reemplazarían inmediatamente si fuera necesario. Ajá, el jefe, por estar usted malo lo reemplazaría. ¿Por qué haría eso? Bueno, a él le sale mucho más rentable contratar a un obrero que trabaje que pagarme a mí la baja mientras no puedo trabajar. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues habitualmente suelo trabajar unas 15 horas diarias. Ajá, ¿y cuánto cobras por ello? Ahora mismo suelo cobrar una media de 230 euros, que ahora mismo no es gran cosa. Entiendo. Pero los niños que acaban de empezar a trabajar y las mujeres cobran todavía menos, alrededor de 160 euros. Vaya. Entonces, ¿es suficiente para tus necesidades este pequeño salario? Pues ciertamente cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Y mi familia y tenemos que gastar lo menos posible. Tú y tu familia tenéis que gastar lo menos posible para sobrevivir. ¿No sería mejor, no sé, pedir un aumento de sueldo? Lo hemos intentado muchas veces y nuestro representante se ha reunido con el jefe para hablar del tema, pero casi nunca da resultado. Entiendo. Pues sabiendo esto, ¿no podría enviar a alguno de sus componentes de la familia a trabajar? Sí, bueno, lo estamos intentando. De hecho, uno de mis hijos tiene ya trabajo, pero queremos intentar que el próximo año pueda ir a la escuela. Ya veo. ¿Habéis realizado entonces huelgas para lograr lo que pedís? Algunas las hemos hecho, sí. ¿Y qué resultados ha dado? Bueno, en unas pocas ocasiones ha dado resultado y el jefe ha cumplido parte de nuestros requisitos. Ajá. Pero por otras, la mayoría, es decir, el jefe ha amenazado con despedirnos y hemos tenido que ceder. Vaya, o sea, que ante las amenazas tuvisteis que ceder. Sí. Bueno, ¿y de qué más te sueles quejar al sindicalista? Bueno, lo cierto es que nos fijamos de varias condiciones. Pongamos, por ejemplo, la toxicidad del aire, el riesgo, la falta de herramientas, las horas y los descansos que necesitamos. ¿Y respecto a estas condiciones, hay resultados también o no? Bueno, no ha habido muchos progresos, digamos. Como anteriormente. Bueno, lo cierto es que los avances tecnológicos actuales son bastante impresionantes, ya sabes, vehículos, máquinas... ¿Teme usted ser sustituido por una máquina en su trabajo? Pues no sería el primer caso. Ajá, explíqueme por qué. Bueno, pues no es la primera vez que somos sustituidos por máquinas. Ya ha habido grupos en nuestra fábrica que han sido sustituidos, puesto que al jefe le sale mucho más rentable mantener una sola máquina que pagar a todos sus obreros. Vale, por último me gustaría preguntarle, ¿ha tenido algún otro trabajo? Pues no. Antes de trabajar en esta fábrica de la ciudad, yo y mi familia vivíamos en una aldea de campo y nos dedicábamos básicamente al cultivo, un sistema inventado por un tal Norton o algo así. Norfolk, lo llamaban Norfolk. Sí, bueno, un tal Norfolk, y también nos dedicábamos a la ganadería. Vaya, ¿y por qué decidió irse del campo a la ciudad? Bueno, a pesar de que allí no nos faltaba comida, las condiciones eran horribles. Así que un día, como los billetes de tren no son excesivamente caros, compramos unos cuantos y vinimos a esta ciudad. Y inmediatamente después de llegar buscamos trabajo. Yo lo encontré en esta fábrica. Sin embargo, usted ha mencionado antes que las condiciones eran horribles. Y aquí veo que las condiciones siguen siendo iguales de horribles. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cree que ha sido un error venir a la ciudad? Pues a veces me lo planteo. Pero, ¿por qué permanece en su trabajo? ¿Qué pretende? Pues pretendo mantener a mi familia y subsistir. Entiendo, es usted un hombre muy noble. Encantado de conocerle, señor David. Nos despedimos desde esta entrevista con el obrero.